Bueno, yo vengo a presentar, o podía titular, digamos, esta presentación como flamenco y guiguán, que son las dos expresiones musicales que yo voy a tratar, localizadas, como ha dicho Rocío, contextualizadas en Andalucía, fundamentalmente en Sevilla y en Jerez, y en Marruecos, pero fundamentalmente en el norte de Marruecos, en la zona de La Llevada. Y para hacer justicia también, el flamenco, expresado por los gitanos flamencos, en cuanto que colectivos y grupos subalternizados, y grupos, linajes, yeblis en la zona del norte de Marruecos como guardianes de la tradición y de la autenticidad de este tipo de expresiones musicales. Yo quería empezar una pequeña introducción antes de entrar en los elementos que confluyen en estas dos expresiones musicales y que hemos denominado de aquí epistemología del sentir, y es lo que os quiero presentar, estas epistemologías del sentir, que yo las he denominado así, estas expresiones musicales, y qué elementos la componen. Pero quiero empezar antes con lo que podría ser también la conclusión, ¿no? Y es que, y bueno, se repite aquí porque tratamos diferentes casos, diferentes ejemplos, ¿no? Y es que por mucho que se empeñe la modernidad, las experiencias contenidas en el mundo no se agotan en el proyecto modernizador. La cuestión es, como dice Santo desde estas epistemologías del sur, es la falta de una epistemología adecuada todavía por construir. En este caso, nuestro punto de partida es que flamenco y guan suponen algo más que expresiones musicales. Son contextos comunicativos, expresivos, específicos y singulares, que suponen un corpus de conocimientos, de saberes, de conocimientos, de epistemología, que vuelvo a repetir, las he denominado epistemologías del sentir, en función a los 15 meses que llevo de trabajo de campo, de mi tesis doctoral, de los discursos de las personas con las que he tenido relación, de las observaciones y de las prácticas, ¿no?, de estos colectivos. Entre los cuales, por ejemplo, entre los flamencos gitanos, yo me encuentro encarnado, ¿no?, como uno de ellos, ¿no? Entonces, hay parte de mi experiencia también aquí, una parte de mi experiencia. Rápidamente, para terminar esta parte introductoria, creo que desde una estética decolonial, lo colectivo y el patrimonio vernáculo es lo interesante, o al menos uno de los elementos muy más que interesantes. Por lo tanto, el proceso vivo, y cuando hablamos de vivo, por lo menos yo lo entiendo así, lo entienden los actores protagonistas y la bibliografía en la que me baso, que ahora os la detallaré un poco más, vivo es sentido, por eso epistemologías del sentir, ¿no? No se puede expresar de esa manera si no es sentido, y ya veremos qué relación tienen los sentidos con los sonidos y con la memoria, ¿no?, de lo que trataré de desarrollar. En este caso, lo sentido y lo vivido es inasible, inabarcable, la realidad social es inabarcable, y esto, que supone un problema para las perspectivas racionales, para las estéticas modernos coloniales, no lo es para las epistemologías del sentir. Por el contrario, y tomando las palabras de Paula, creemos que abre el campo de posibilidades para entender y reconocer nuevas formas de relación y apuntar continuidades y discontinuidades del poder en las marcas heredadas de las relaciones coloniales. Ahora entraremos en detalles con eso, cómo estos discursos que suponen estas epistemologías musicales son discursos y prácticas de autorrepresentación, pero también de resistencia. Y eso no es un problema para la epistemología del sentir, porque precisamente abre el campo y lo descentra de ese centro, que es la ciencia racional o la estética kantiana en este caso, ¿no?, que es la que hemos heredado, digamos así, es la que ha separado las bellas artes de las artes populares. Una separación que, para, vamos, desde nuestro punto de vista, es interesada, por supuesto, y ficticia, no se produce así en la realidad social. Creemos que uno de los retos de las ciencias sociales, para terminar la introducción, y su producción epistemológica, o sea, es un reto para las ciencias sociales y su producción epistemológica, y es un reto para la perspectiva decolonial y para las epistemologías del sur. ¿El qué? Desproveer al lenguaje del sentido escrito y pensar lo oral. Comentaba ahora Bruno que los que venimos, aunque hayamos estado institucionalizados porque hemos hecho un par de carreras y, bueno, estamos haciendo un máster, un doctorado, pero los que venimos de culturas ágrafas, orales, volver un texto escrito y después volverlo a transmitir oralmente es muy, muy, muy complicado. Muy, muy, muy complejo. Claro, el escritocentrismo, como lo llama Pepa Sánchez, que es la hija de Naranjito de Triana, de un cantao, es esa capacidad para no comprender a las culturas orales y la dificultad de hacerlo escrito. Como comentaban Jimeno, escuché a Jimeno y a Ángeles, la escritura es un artefacto colonial, realmente. Entonces entendemos que la oralidad se contrapone, y en este caso en estas expresiones estéticas, musicales, se contraponen a esa estética moderno-colonial, racional. Por lo tanto, desproveer, o sea, al lenguaje del sentido escrito y pensar lo oral, desproveer a las dualizaciones de dúo, culturas populares, culturas de las élites, música de las élites, músicas populares, y aceptar la subjetividad como una forma de conocimiento, la vivencia, la experiencia y los sentidos, elementos que no suele contemplar la ciencia hegemónica. Normalmente no, el corazón, la afectividad entra poco dentro del conocimiento. Nosotros pensamos, y cuando hablo de nosotros, hablo de los actores sociales y de mí, parte de ellos. Entonces, un segundo punto, eso sería una introducción que sería como una demanda y una propuesta, ¿no? A su vez. Segundo punto es las perspectivas que a mí me han servido, las ideas generales que a mí me han servido para construir estas epistemologías del sentir. Y serían cuatro fundamentalmente. Las epistemologías del sur, que la estamos tratando aquí. Yo considero que es una epistemología, que es un conjunto de ideas, de teorías, de propuestas válidas pero generales. Hay que situar el conocimiento, por eso yo hablo de epistemología del sentir situada en el flamenco y en el guiwán, en este caso, ¿no?, que son dos expresiones musicales. Hay que situar esas ideas generales. ¿Qué más? De la ecología de saberes, de las cinco ecologías, la ecología de saberes a mí me sirve en el caso como valor y reconocimiento de la especificidad cultural y las producciones de estos grupos subalternizados. La ecología de saber es un concepto, una idea que es bastante importante en este sentido. Otro sería el trabajo de traducción. Y en el trabajo de traducción, primero tiene que ser sentido, entendemos, interpretamos nosotros las palabras de Boaventura. En segundo lugar, y esto lo aportamos nosotros y los actores, tiene que jugar con la metáfora, que es un aspecto que la ciencia hegemónica no juega, y los grupos subalternizados, cuando se expresan a través de la música, sí lo hacen. Hay estudios muy interesantes. Lizcano, por ejemplo, presentó aquí una aplicando la etnomatemática a la semántica de las letras del flamenco, ¿no? El estudio es precioso, si ustedes lo quieren ver, cómo criticaba el espacio euclidiano, que para mí tiene mucho que ver también con la línea abismal. Las líneas no son rectas, es una forma de pensar, creo yo, euclidiana, recta, en un mismo espacio. Sin embargo, en la realidad social y de estos grupos la cosa va y viene, lo que hablamos con la objetividad y subjetividad, no, eso no está claro. Hay que pensar otra manera de traducir ese tipo de lenguajes, que son además orales y después escritos, es muy complicado, ¿no? Creo que es un asunto relevante. Y pensar, vuelvo a repetir, el texto oral, lo interesante es lo sentido y lo vivido, cómo traducimos eso al papel, si hay que hacerlo así, y no tanto la literalidad del texto, ¿no? Me parece que es relevante. Y una tercera cuestión de la epistemología del sur sería, como plantea Santos, que lo ha repetido al principio, que todavía hay epistemologías por construir. No hay epistemologías adecuadas construidas que expliquen este tipo de conocimientos y de saberes para dar cuenta, como empecé al principio, de la pluralidad de sentidos que hay en el mundo. Un segundo elemento importante que propone Patricio Guerrero Arias es corazonar las epistemologías. Y lo que hace es, utilizando a Castro Gómez, la colonialidad del ser, cuando propone la colonialidad del ser, habla que esta colonialidad del ser es, en último término, una colonialidad de la afectividad, del corazón, de las emociones y de los sentidos, que es como se expresan estas músicas. Hay una negación de la afectividad por la ciencia hegemónica, ya lo hemos corazonado, ya lo hemos comentado, y habla de que corazonar es descentrar esa visión eurocéntrica de la estética, ¿no?, de la obra de arte solamente para ser contemplada y no para ser participada, que es otra de las diferencias que hay entre este tipo de epistemología subalternizada y de expresiones musicales o epistemologías, digamos, euroccidentales o blancas. Otro aspecto importante que utiliza Reguillo, y lo tomé de Jimeno y de Ángeles en un congreso que estuvimos de Antropología de Tarragona, es hablar de antropología de las emociones. En cuanto que la estética moderno-racional en cualquier tipo de arte ha primado la vista, el ojo. Hablan de ello también Mignolo y Tolsonova. Y desde estas epistemologías lo importante es el oído, es escuchar. No existe ver el cante en flamenco, existe decir el cante, escuchar el cante, oír el cante, pero ver el cante no existe. Estas culturas, estas epistemologías, el ojo realmente no es relevante, ¿no?, para su producción de conocimiento, sino que lo relevante es el oído, porque conecta el sonido, que es incluso más relevante que las letras, con la memoria, que sí que es muy relevante, y que se presentan además como elementos de resistencia y de autorrepresentación, como ya he repetido. Y una última idea, antes de delinear brevemente los elementos que utilizamos para pensar el flamenco, el guiguán, como epistemología del sentir, es lo que Yuriko Saiko propone como estética de lo cotidiano, es decir, no separar el arte de la vida, como pasa, digamos, con las bellas artes, con las expresiones artísticas de las élites. En este caso, Yuriko Saiko habla de que arte y vida son la misma cosa. No podemos separar las vivencias, las experiencias cognitivas que producen este tipo de epistemología, de expresiones musicales en este caso, pensando que nuestras experiencias, nuestras vivencias no son relevantes, o se pueden quedar a un lado, no se puede cantar así. Yo no he visto a ningún cantar, ninguna cantora ahí, todo el mundo. Hay muchos diálogos, tengo detrás y muchos discursos, pero bueno, no era el formato ni tampoco el tiempo, pero como en los discursos de los agentes que tengo, hablan precisamente de que no se puede cantar con los ojos abiertos, y además no es relevante. Yo canto con los ojos sentados porque, o sea, con los ojos sentados, con los ojos cerrados, porque por aquí es donde me entra y por aquí yo saco el sonido y la memoria, que es lo relevante, ese circuito, ¿no?, que es oído, sonido y memoria, que están siempre en relación en estas epistemologías musicales, y no pasa en la estética moderno-colonial. Entonces, creemos que la estética de lo cotidiano, esta idea de Yuriko Saiko, es relevante. Voy rápido, ¿eh? Después ya sé en el debate qué elemento. ¿Qué elementos hemos considerado los actores y las personas protagonistas y yo que forman o que sirven para pensar el flamenco en este caso y la música guiguaní desde las epistemologías del sentir? Por tanto, están sustentados los discursos y las prácticas que yo hemos recopilado en estos 15 meses. Un primer elemento, un primer componente, ya lo he nombrado, creo, es un proceso de aprendizaje vernáculo. No se produce en conservatorio, no se estudia solfeo, una no estudia las letras de la música. Las letras, como digo, lo importante están en el ritmo. Los que cantamos porque lo hemos mamado, como dicen también muchos actores, no tenemos un papel delante para recordar la letra. Yo después voy a cantar por tango, entonces ya por tango me vienen las letras solas, es el ritmo lo que trae a las letras, no la letra la que lleva el ritmo. De hecho, es un juego mucho entre flamenco, entre gitanito, pues ves un almanaque o ves un tipo de texto, vamos a meter eso por bulería o vamos a meter eso, no, el texto me da igual, es que yo soy capaz de meter eso en el ritmo, en la cadencia, en el compás, ¿no? De eso se trata. Este proceso de aprendizaje vernáculo es desinstitucionalizado fuera de las organizaciones de poder, ¿no? No está en la escuela, no necesita un título de maestro o de maestra para enseñar este tipo de epistemología y de conocimiento, sino que se produce a nivel familiar, interfamiliar, comunitario, grupal y, por supuesto, colectivo, y por supuesto forma parte de una cultura, ¿no? Contemplamos también, son elementos que lanzo como argumento de debate porque lo estoy construyendo, o sea, no estoy hablando de, bueno, nunca hablo de verdades, claro, pero son elementos que estoy trabajando ahora por un artículo y os lanzo también, ¿no? Y sería también interesante una conversación así de feedback para poder yo afinar nuestras cuestiones. Creemos que es democrática y horizontal, por esto mismo, ¿no? Porque se produce entre otro tipo de elementos que no son que no están institucionalizados. Un segundo punto es que estas epistemologías del sentir suponen un conjunto de saberes que suponen un patrimonio inmaterial de estos grupos subalternizados, de los gitanos flamencos, andaluces, en el caso, andaluces flamencos, en Andalucía, Y del Iguan, en este caso, de los grupos étnicos Yebli, o del Nahua, que bebe mucho esta música Iguan, otro tipo de música, de la etnia del grupo étnico Nahua, que tiene un proceso histórico de esclavitud de lo que hoy sería por parte de Marruecos y de Al-Ándalus en su momento, o sea que es un proceso de mucho tiempo atrás, que vienen de la zona de Guinea, de Níger, de Malí, de Ghana, Nahua, y Ben Guzmán ya hablaba de los Nahua y de los Nahui en Al-Ándalus y de su tipo de expresiones musicales y de su idioma, ¿no? Pero hablaremos de ello. Este patrimonio inmaterial es resultado de un hacer hacer, y esto cuestión de que yo le mamaba, es decir, el flamenco, como dicen los discursos de los... que este patrimonio inmaterial, lo digo así algunas cuestiones y ya está, este patrimonio inmaterial no solo supone algo propio nuestro muerto, que no está vivo, sino que lo podemos utilizar como estrategia en la modernidad, estrategias de movilidad social y si no, de mejora las condiciones de vida. Yo puedo contar una anécdota. Estaba en Asturias, por ahí viajando de tiraete, y no tenía dinero para comer. Antes había estado con un argentino, él cantando fado y yo tango y yo cantando flamenco. No teníamos para comer esa noche y nos pusimos al lado de un bar a cantar. Yo me puse a cantar por Soleá, por Martinete, por Bulería, todo lo que me vino a mí. Y esa noche comimos, porque la gente no echó dinero. Bueno, pues eso es un patrimonio mío que yo aprendí de chico y que en un momento lo he activado, es una estrategia, ¿no? De lo que hablo yo es mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, que alguien como el camarón, si no llega a saber ese cante, ¿de qué, no? Iba a vivir de esa manera, pues se hubiera dedicado a otro tipo de cuestiones, no sabemos cuáles, ¿no? Pues la oralidad, el sonido y la memoria, no voy a entrar, creo que lo he explicado ya bastante claro, y hay conceptos, ideas que relacionan, como he comentado, la oralidad, el sonido y la memoria, como son los ecorritmos, es decir, ritmos situados en determinadas localidades y en determinados grupos, la toposensitividad y la temposensitividad, es decir, cuando leemos a Saá y estamos fuera, nos podemos acordar de la Semana Santa y unas saetas. Temposensitividad, si yo estoy fuera y recuerdo el puente de Triana, pues qué bonita está Triana, cuando le ponen al puente banderitas gitanas, por ejemplo, ¿no? Eso sería temposensitividad. Un cuarto punto, corriendo mucho, es que estas expresiones, estas epistemologías están a los márgenes de la estética y de la racionalidad de las músicas occidentales y árabes. No está hecho para deleite de las élites, requiere una participación activa y no contemplativa, diluye el debate objetividad-subjetividad, prima el oído sobre lo demás sentido, las letras suelen ser anónimas, pertenecen al grupo, a su patrimonio inmaterial, relevancia de la metáfora, de los silencios, muy importante. De la improvisación, nadie guarda un papel, a ti te viene y puedes sacar muchas letras que son tradicionales, o yo me puedo inventar una letra ahora por cualquier tipo de pago, no necesito. Otro aspecto relevante que se contrapone a la estética, ya termino, por favor, lo siento, es el trance, sobre todo en las músicas marroquíes, y el duende, lo que sería flamenco o tarab, profano dicho en árabe, son relevantes porque no solo son formas expresivas para el turismo, sino que en los contextos comunicativos específicos, vernáculos sirven para aliviar tensiones de la modernidad, para curar determinadas enfermedades. O sea, es un aspecto bastante relevante y que se contrapone a este tipo de estética. Además, viene de tradición animista, tanto el náhuatl, el guiguán, como incluso el flamenco. El recurso a la naturaleza es continuo. Discurso de autorrepresentación y resistencia, creo que ya lo he dicho, no me voy a enredar más para no perder más tiempo, es todo lo que vengo contando hasta aquí. Y un sexto elemento que componen las epistemologías del sentir, sabía que ese hacer-hacer, ese patrimonio inmaterial nuestro, se convierte en un hacer-hacer, es decir, en esas estrategias que he comentado, que no solo permiten proceso y acceso de movilidad social, sino otro aspecto que es muy importante es dialogar entre epistemologías. Por ejemplo, cuando Tomatito, el guitarrista, va a Egipto, o el lebrijano con Checara en la orquesta andalusí. Es otro tipo de estrategia. Y ya no me enredo más. Entonces, bueno, nombrando a Espiva, cuando dice si pueden los subalternos hablar, yo digo que los subalternos, no sé si podremos hablar, pero sí podemos musicar y sí podemos cantar.